Y llegamos a los territorios ignotos del profesor Bacterio, el temible Juan Ignacio Cuesta, o debería decir Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ya se encuentra entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Ay, Dios mío, qué alabanza, están absolutamente exageradas. Las que tú mereces. ¿Cuántos recuerdos me han dado para ti hoy en el Corte Inglés de Preciados? Sí, creo que estabas por allí, sí, no he podido acercarme, lo siento. Es igual, es igual. Hemos loado tu figura. Y... Estaba recogiendo el agua de la inundación de mi cuarto. Bueno, ¿cómo ha llovido, eh? Joder, madre mía, nada, fastidio, se me ha entrado aquí. Menos mal que los meteorólogos auguraron una primavera seca. Sí, afortunadamente, sí. Como para que te fíes. Sí, sí, sí, para que te fíes. Bueno, donde no tienen problemas de agua es en el norte, donde vamos, ¿verdad? En Castrurdiales. Tú ten en cuenta, Juan Antonio, que uno de los más grandes sabios de la historia ha sido Murphy. Murphy, sí, sí, sí, sí, sí. Si hay algo que pueda salir mal, sin duda alguna saldrá. Indudablemente. Bueno, visitamos Castrurdiales, territorio cántabro, fronterizo con el vasco. Y aunque, bueno, los vascos dicen que habitan más Castrurdiales que los propios cántabros, ¿verdad? Bueno, pero eso es absolutamente lógico. Tú date cuenta que están a una distancia verdaderamente pequeña, sí. Muy, muy cortita. Prácticamente desde Castrurdiales es el Portugalete, o sea, sí, sí, sí. Toda la zona de Portugalete, Santurci y todo esto, uh-huh. De hecho, o sea, que, sí. Que es que claro, es lógico, la cercanía pues lógicamente crea permeabilidades, ¿no? Sí, señor, y bueno, pues la verdad es que muchos vascos tienen su lugar de vacaciones, o su segunda residencia en Castrurdiales, incluso residencia oficial, hombre, ¿no? La primera. Indudablemente, es que también hay que entender que toda la zona, digamos, toda la parte este de Cantabria, pues está tan pegada que hay una especie de ¿cómo diría yo? Interland, sí, sí, sí, sí, sí, que se forma en toda esa zona, ¿no? Quien haya viajado por esa zona se da cuenta enseguida, porque las carreteras sales de Euskadi para entrar en Cantabria, vuelves a entrar, o sea que... No, ¿cómo es lógico? Todos los tramos de frontera. ¿Vale? Exacto, tú llegas a Sondica, al aeropuerto de Bilbao, coges un coche y en pocos minutos te plantas en Santander, en la capital de Cantabria. Claro, claro, claro. O sea, es así. Bueno, pero Castrurdiales es una zona llena de misterios también, incluso de presencias templarias, ¿no? Bueno, vamos a ver, la historia de Castrurdiales es muy antigua. Pues tenemos restos prehistóricos en algunos asentamientos que por aquella zona, ¿no? Cuevas como la Peña del Cuco, o por ejemplo el macizo de Juan Gómez, hay trazas de arte rupestre. Eso ya por irnos a la parte más antigua, incluso se habla de que Castrurdiales fue el puerto de los Amanos. Uh-huh. El puerto de los Amanos o el Portus Amanus. Amanus, uh-huh. Porque, bueno, se habla de una tribu que eran los Amanos y que estaban situados en aquellos valles, ¿no? Uh-huh. Y se dedicaba, pues, a pescar y un poco, pues, a las labores que en aquellos tiempos eran propias de todas estas tribus, ¿no? Y a pesar de la masacre provocada por las tropas de Octavio Augusto, pues, aún quedó algún cántabro por allí, ¿no? Y luego los romanos, pues, pusieron la colonia de la Flaviobriga. Uh-huh. Uh-huh. Y las guerras cántabras que fueron terribles, ¿eh? Efectivamente, porque los cántabros siempre han sido una gente muy aguerrida, ¿no? Sí, señor. Ahí están los Corocota, ¿verdad? Que plantaron cara a 8 legiones romanas, nada menos, en un frente de guerra de 400 kilómetros de extensión. Efectivamente. Que y les mandaban a la crucifixión, iban gozosos, iban cantando. No, bueno, claro, pues como en la vida de Brian, más o menos. Y en Castrurdiales tenemos una iglesia muy, muy coqueta, ¿verdad? La iglesia de la Asunción, que es una verdadera maravilla, uh-huh. Una iglesia gótica de una perfección que es comparable dentro de su tamaño y dentro, lógicamente, de las propias limitaciones a cualquier edificio de los góticos más emblemáticos. Yo cuando veo, por ejemplo, su parte trasera, a mí me recuerda muchísimo, por ejemplo, a la misma impresión que obtengo cuando veo Notre Dame de París. Anda. Al ver esos arbotantes, esas gárgolas, es que es una iglesia de una magnificencia absoluta. ¿Es muy grande? No, no es muy grande, ¿no? No es excesivamente grande, pero sí es extraordinariamente vistosa. Uh-huh. Es quizá una de las... de estas grandes iglesias que te sorprende precisamente por su majestuosidad. Sí, sí, sí, sí. Además, su filiación es absolutamente gótica, porque... todas las soluciones arquitectónicas serán conseguidas precisamente en base a los elementos propios del gótico, los arbotantes, luego unas vidrieras pues bastante prominentes, ¿no? Que es del siglo XIII, entonces. Es del siglo XIII, efectivamente. Después de, vamos a ver, Alfonso VIII concede el fuero a la villa de Castro aproximadamente a 1163, aproximadamente, ¿no? Y posteriormente se instalan allí una serie de tropas, entre las cuales se encuentran los monjes del temple. Sí. Posiblemente la presencia del temple es la que induce a que se construya esta iglesia, por una iglesia que es de clara afiliación gótica. Entonces, supongo que ellos no fueron ajenos a su construcción y posiblemente financiaron en gran parte la edificación, que ya te digo, es absolutamente magnífica, vamos. Que para eso tenían plata. Bueno, tenían plata y tenían sobre todo poder para conseguir grandes donaciones, porque no olvidemos que todas estas órdenes militares funcionaban en muchísimas ocasiones en base a los aportes externos. Sí, bueno, cuando hablamos de la gente, ¿no? De templarios y de su propagación, su extensión. En el norte de España, en el norte de la península ibérica, hubo mucha presencia. Hombre, claro, tenemos los casos de Ponferrada, todo esto, ¿no? Pero me refiero a Cantabria, País Vasco. ¿Hubo templarios muchos allí? Bueno, vamos a ver. Es que hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta, porque como siempre que hablamos de templarios, puesto que es una gente que está muy de moda. Claro, pero cuando hablamos de presencia templaria, a lo mejor estamos hablando de dos, tres caballeros y sus criados, sí. Eso es lo que quería decir. Pero claro, si nosotros nos vamos a fijar cuando empezamos a circular por los pueblos de España y nos retrotraemos a aquella época, vamos encontrando restos por todas las partes. Pero, o sea, como si hubiera estado en todos los sitios. Pero no quiere decir que hubiera miles. Por ejemplo, el Jerez de los Caballeros, que viene por la decapitación, eran 12. Eran 12 los caballeros que fueron decapitados. Claro, y posiblemente, por ejemplo, en el santuario del Torrey había a lo mejor otros 8 o 9. Eso es. Y en Torija había una tropa de 12 o 13 personas y tal. Claro, no estamos hablando de grandes concentraciones, porque además tenemos que tener en cuenta que su función era no solamente guerrear, sino también una función de vigilancia. De vigilancia, eso De es. Vigilancia y sobre todo de administración de las tierras, de las encomiendas, fundamentalmente. O sea, presencia en Castrurriales, pues a lo mejor lo que hemos estado hablando. 8 o 10, ¿verdad? Sí, pues no muchos, pero indudablemente estuvieron allí y desde luego influyeron en la construcción de esta iglesia. Magnífica iglesia, que aunque la construyera el cabildo, tiene todos los elementos y todos los símbolos que nos permiten ver de alguna manera su presencia o su inspiración. Muy bien, ¿y tienes ahí algún lugar predilecto dentro de esa iglesia de la Asunción, en Castrurriales? Bueno, me encantan sus vidrieras. Las vidrieras. Magníficas. Y sobre todo, además, es una iglesia que lo que más impacta de ella no es lo de dentro, sino lo de fuera. Porque los atardeceres contra el mar es absolutamente fascinante, vamos. Ah, qué romántico es. Es que las cosas no solamente son en sí, sino también en función del paisaje que ocupan. Y claro, estamos en una costa. O sea, esta iglesia está cara al mar, ¿no? Efectivamente, está totalmente orientada al mar, vamos. Es una... Qué maravilla. Un lugar verdaderamente orientado hacia esas brumas de los mares del norte que empiezan a partir de ahí, ¿no? Qué bonita imagen, ¿eh? Las brumas de los mares del norte, la iglesia con tintes góticos. Bueno, pues las maravillas que hay en nuestra querida España. Hombre, sin duda ninguna, no podemos olvidar que realmente todo, absolutamente todo, cuando se ha construido aquí, todas las energías que se han puesto siempre han sido al servicio de no tanto lo católico o lo cristiano, sino simplemente lo espiritual. Y estos son edificios pensados fundamentalmente en el espíritu. Vamos, que Castrurriales guarda la esencia del pasado, ¿no? Indudablemente, vamos. Yo no sé qué población puede tener Castrurriales, tampoco mucho, ¿no? Pues te lo puedo decir ahora mismo si quieres, porque anda. Vamos a ver, te lo voy a decir. 20.000, a lo mejor. Vamos a ver, 2.750 habitantes, dice aquí. ¿Cuántos? 2.750. Ah, pero fíjate, pensaba yo más. Ahora, claro. Ya. pensados. Pensados, luego ya la mejor es que están empadronados en Bilbao, vaya usted a saber. De Casturiales, no más de 3.000 habitantes, la población, y con una iglesia magnífica, preciosa, del siglo XIII. Cada rinconcito de España tiene algo que contar. O sea, tiene alguna maravilla que esconder. Y bueno, hablando del interior de la iglesia, habría que hablar de la estatua de Santa María la Blanca, que es del siglo XIII, una verdadera maravilla. Sí. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Casturiales. Bueno, hoy he estado buscando en el folclore cántabro y la verdad es que no he encontrado muchas cosas, pero sí he encontrado un disco muy interesante que se llama De la Máquina a la Braña, donde canta una vieja canción que en tiempos yo cantaba mucho, alguna vez incluso me he encontrado con Joaquín Díaz, que también la cantaba. A ver si... Si soy capaz de cantarla con la entonación propia, pero en fin. Tú sí, seguro que puedes. Lo intentaré. Bien, vamos a poner un poquito de eco. Nuestro célebre canónigo canoro, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. No, hoy vamos a lo folk. Hoy es folk. Hoy es Bob Dylan. Hoy es Bob de Cuesta Dylan. Efectivamente. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero que atrasca el carro, vida de niña de ese balcón. Que si no te retiras, ramín de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que los pastores huelen a cebo, pastorcito es el mío, huele a romero, quítase niña de ese balcón. Que si no te retiras, ramín de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Qué bien. Me estaba acordando de John Denver cantando Perhaps Love, No, más bien Country Rock. Venga, un abrazo tremendo, Juani. Muy buenas noches. Buenas noches.